Nzambe yende bolingo ya solo. Yo za bolingo. Yo za bolingo. Na yembe liyo lelo. Bo yo za bolingo. Viva Bossa Nova. Nayembe liyo lelo. Nzambe mone. Nzambe malamu. Nzambe nangu ya. Nzambe nanga. Nzambe nanga. Ya kotonisa. Ya kaya. Nabolingo, Zambe Mone, Zambe, Zambe Malabu, Zambe Nanga, Yakotondisa, Motema Nanga, Nabolingo. Pana ye deception ya babu ezala kate. Rosa bolingo, Rosa bolingo, na yembe liyo lelo. Rosa bolingo, hey Yesu nanga. Yeah.